¡Qué día más intenso! ¡Estoy hecha polvo! Hoy ha sido mi primer día de clase en esta nueva ciudad y acabo de conocer a muchas personas. Primero el bedel, Agustín, que es la primera persona que he conocido y que me parece muy acogedor. La directora, que por cierto se llama Ana, como mi madre, me cae muy bien. Es la primera persona que he conocido que se acuerda de la historia de todos los alumnos. La profesora de matemáticas, que por cierto vive en mi misma calle, me ha sorprendido un montón. Es la primera persona que he conocido que no utiliza nunca una calculadora. Entre los compañeros, Carmen, la que tengo a mi derecha, es muy habladora y me molesta siempre. Es la primera persona que he conocido que no para de hacer preguntas. Lucía, que está a mi izquierda, en cambio, me encanta, es muy divertida. Es la primera persona que he conocido que me hace morir de la risa. Ah, y hay un chico que creo que me gusta. Se llama Jordi. Es alto y moreno y tiene unos ojos verdes preciosos. Es la primera persona que he conocido que me hace sentir especial.